Capítulo 2 del libro quinto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. Donde se verá cuán útil es que pasen carruajes por el puente de Austerlitz. Cesó la incertidumbre para Juan Valjean, pero afortunadamente duraba para aquellos hombres. Se aprovechó de su vacilación, que fue tiempo perdido para ellos y ganado para él. Salió de la puerta en que se había ocultado y entró en la calle de postas hacia el lado del jardín botánico. Cosette empezaba a cansarse. La cogió en brazos y la llevó. No había un alma por allí, ni se habían encendido los faroles a causa de la luna. Redobló el paso. En algunas zancadas llegó a la alfarería de Goblet, sobre cuya fachada dejaba ver la luna muy claramente la antigua inscripción. Aquí se halla la fábrica de Goblet, hijo, donde hay floreros, cántaros, tubos, ladrillos. Todo se endosa, desde ladrillos bastos a finas copas. Dejó detrás de sí la calle de la Clef y después la fuente de San Víctor. Costeó el jardín botánico por las calles bajas y llegó al muelle. Allí se volvió. El muelle estaba desierto. Las calles estaban desiertas. Nadie le seguía. Respiró. Llegó al puente de Austerlitz. En aquella época se pagaba a un peaje. Entró al cuarto del guarda y pagó un sueldo. «Son dos sueldos», dijo el inválido del puente. «Lleváis un niño que puede andar. Pagad por dos». Pagó disgustado de que su paso hubiese dado lugar a una observación. La fuga debe deslizarse inadvertida. Al mismo tiempo que él, pasaba el Sena en la misma dirección una voluminosa carreta. Esto le sirvió de mucho porque pudo atravesar todo el puente a su sombra. Hacia la mitad del puente, Cosette, que llevaba los pies hinchados, quiso andar. La bajó y la cogió de la mano. Cuando pasó el puente, descubrió un poco a la derecha los almacenes de madera y se dirigió allí. Mas para llegar tenía que atravesar un espacio bastante grande, descubierto e iluminado. No vaciló. Los que le perseguían habían perdido la pista de seguro, y Juan Valjean se creía fuera de peligro. Buscado, sí, pero seguido, no. Entre los dos almacenes cercados de tapias se abría la callejuela del Camino Verde de San Antonio. Esta calle era estrecha, oscura, como hecha a propósito para él, pero antes de entrar, miró atrás. Desde el sitio en que estaba, veía en toda su longitud el puente de Austerlitz. Cuatro sombras acababan de entrar en el puente. Estas sombras volvían la espalda al jardín botánico y se dirigían a la orilla derecha. Estas cuatro sombras eran los cuatro hombres. Juan Valjean sintió el estremecimiento de la fiera descubierta, pero le quedaba una esperanza. Aquellos hombres quizá no habían entrado aún en el puente, ni le habían visto cuando había atravesado el gran espacio iluminado, llevando a Cosette la mano. En este caso, entrando en la callejuela que tenía delante, si conseguía llegar a los almacenes, las huertas, los sembrados y los terrenos en que no había casas, podía escapar. Le pareció, pues, que debía entrar en aquella callejuela silenciosa, y entró. Fin del capítulo 2.